Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Hola, bienvenidos otra vez a Cerca de la Revolución, el programa que te acerca www.rock.com.ar, el sitio de internet más completo del rock argentino. El arranque de hoy es un adelanto del nuevo disco de Catupecu, Metrópolis Nueva. Cuentas pendientes, tus talentos de repente, las cosas que viviste y vivirás. Te espero en el cruce y allá decidirás si cara o cruz, si suerte o destino, si está todo escrito o si escribimos de más. Ah, ah, y al final camino solo y aunque de vueltas no hay vuelta atrás, son las cruces de un cementerio las que nos hablan y cuentan que estamos acá. Casas vacías, ciudades enteras perdidas, pueblos fantasmas para exorcizar. En giro de ruedas cruzamos fronteras, se mueven las aguas que estaban quietas, se vuelve todo muy especial. Los tubos con olas, las rocas que acechan, sabrosos peligros, la nieve que espera, los vértigos que nos gusta buscar. Ah, ah, ah. Y al final camino solo y aunque de vueltas no hay vuelta atrás, las cruces de un cementerio, las que nos hablan y cuentan que estamos acá. Otros se besan y brindan el bien con el mal. Ah, ah, y al final camino solo y aunque de vueltas no hay vuelta atrás, son las cruces de un cementerio las que nos hablan y cuentan que al final camino solo y aunque de vueltas no hay vuelta atrás, son las cruces de un cementerio las que nos hablan y cuentan que estamos acá. La Renga recuerda la grabación de Detonador de Sueños. Esa bomba de hoy, la que llevas entre tus manos, la que nadie te ofreció, eso es todo. Y sin embargo, haré una excepción por haber nacido humano. Somos hijos del amor, eso es todo. Y sin embargo, Noto, no sé si bueno fue apuntalada por nosotros o qué, pero noto que hay muchísimas bandas y estilos muy variados y eso es buenísimo, ¿no? Bueno, está bueno que la juventud se vuelque a tocar, ¿viste? Y que haya música, es muy bueno. Tengo amigos que tocan bandas amigas, Malita Suerte, Cielo Final, Fisurado, qué sé yo. Bandas que nos conectamos a través de la música, de los recitales, nos vienen a ver, hacemos onda, los vamos a ver a ellos. Bueno, y son buenas bandas que la están peleando y bueno, vemos en ellos el camino que hicimos nosotros, ¿no? Empezar de abajo y todo eso. Yo no suelo escuchar los discos porque estamos todos los días tocando los temas, ¿viste? Entonces, pero sí, uno después de que lo graba, ¿viste? Pasa un tiempo y al volver a escucharlo, lo escucha con otros oídos, ¿no? Más relajado y bueno. Sí, todos los comentarios fueron buenos, así que estamos contentos. Qué sé yo, es uno de los discos que marca, yo creo que marca, más allá de la parte comercial y todo eso, en la parte técnica, es un disco que lo grabamos como nosotros quisimos, en la sala de ensayo, es un disco muy grabado, técnicamente muy precario, pero porque nosotros sentíamos que no por una cuestión de guita ni mucho menos, sino porque creíamos que era un disco que necesitaba toda la potencia de la sala de ensayo. Está hecho con mucha sangre. Siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Vos, La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Ahora suenan Flopa Minimal, Atolondrón. No sé si es importante, pero quiero decirte algo antes que te alejes y te pierdas en pensamientos que no me incluyen. A tu boca tenés que hablar, cualquier frase es buena, es solo un pretexto. Quiero decirte algo antes que te alejes y te pierdas en pensamientos que no me incluyen. A tu boca tenés que hablar, cualquier frase es buena, es solo un pretexto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? así. Cosas que no vi pasar, atolondrándome para alcanzarte. Rondas que no tienen fin, mi principio real, real. Quema, quema, quema, me vas a decir. Quema, quema, quema, me vas a decir. Buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut. Despierta tu naturaleza. Esto es El Bordo, Guerreros del Viento. Regresas y es acá donde quieres estar, gustando este latido. Vas a andar con la luna hasta el amanecer, viajando sin camino. Celebrados, mendigando. En Cerca de la Revolución, entrevistas. La entrevista de hoy es a Edu Schmidt. Hace 2 horas que estoy en esta sala de espera. En ese cuadro una enfermera dice: el silencio es salud. Y yo pienso que el silencio es el vicio que me come la cabeza y no me deja vivir. Se abre la puerta y sale un médico gris que me dice... ¿Cómo manejas tu carrera? ¿Armas un plan o te dejas llevar? No sé si tengo un plan. Todo el tiempo planifico cosas y un poco la realidad también me voy adaptando a la vuelta que tengo de la realidad. La verdad es que toda esta nueva etapa empezó hace ya 4 años. Cuando me voy de Árbol, lo único que sabía era que necesitaba descansar. Mi plan era desconectarme de todo. Y realmente hubo varios meses donde no, nada, estaba en mi historia, viajé, descansé. Tardé un tiempo en reencontrarme un poco con el tema de la composición. Y cuando me metí a full y a ver también qué salía. Salieron muchas canciones de rock y sentía que extrañaba mucho los shows en vivo. Y armé una banda de rock, digamos. Hice una convocatoria muy chiquita, pero bueno, la copiaron en varios medios, periodistas amigos. Y terminó, bueno, siendo bastante divulgada, sobre todo entre músicos, ¿no? Y nada, recibí, no sé, casi 500 mails. Me volví loco, o sea, por eso te digo, si lo hubiera planificado, lo hubiese planificado de otra manera, porque después fueron 3 meses y medio más o menos, de 2 meses de escuchar gente, después a lo último ya había medio 3 formaciones posibles, y empecé como, a todos les dije, habían 2 o 3 bateristas, 2 o 3 bajistas, guitarristas, les dije, bueno, cualquiera puede quedar, buenísimo, ahora veamos cómo nos encontramos en la sala, y bueno, ahí llega la banda que armé. Más valen 100 pájaros volando, pero nada es para tanto. Y el viento es uno y el tiempo es humo que es. Pero pese a tanto trabajo que te costó, después cambiaste de banda. Esa banda duró los primeros 3 años. Ya el año pasado también, un poco porque pasó el tiempo, por una cuestión también de disponibilidad de todos, y de alguna manera también mutó y algunos integrantes también cambiaron. Entre otras cosas porque ahora el formato también es un formato chiquito, disparamos cosas por ahí, teclados o eso, como para poder entrar en un autito y salir a todos lados, porque también ya si éramos una persona más, ya era pasajes en micro, entonces se hacía más costoso llegar a algunos lugares. Y algo interesante que hay, sobre todo el último año y medio, es que estamos yendo por ahí a ciudades o pueblitos muy chicos, donde por ahí no van las bandas por lo general, y por ahí tocamos en lugares chiquitos. Al otro día hacemos un festival grande, que por eso pudimos llegar a ese pueblito, pero básicamente ahora el formato es comprimido y que pueda entrar en un auto chiquito, que también me tiene muy contento, porque si no hubiese terminado tocando solo en festivales grandes y algunos shows armados, y de esta manera puedo tocar, qué sé yo, el doble de shows de los que haría si no. Y a mí lo que más me gusta es tocar. De todas las cosas que hago, es lo que yo sé que más me gusta. Sábado a la tarde salgo a la calle, siento que algo va a pasar. De algún colectivo que me... Con el paso del tiempo, ¿te arrepentís de haber dejado Árbol? Digamos, la decisión de dar un paso al costado de Árbol fue una suma de cosas, muchas cosas, muchas personales, algunas artísticas, algunas de la movida. Yo realmente me sentía muy saturado, entre otras cosas. Había muchas cosas que recaían en mí, decisiones desde fechas que hacer o no, como del management, decisiones estéticas de los videos, tapas de discos. Tenía que estar al frente del grupo y cantar. Yo era, Pablito y yo éramos como 2 personas que sí o sí teníamos que estar. Entonces, llueva, truene, teníamos que estar en todos los shows. Y bueno, hay un desgaste natural que todos los grupos grandes de alguna manera tienen, y cada uno ve cómo lo maneja, que tiene que ver con estar haciendo muchos shows, estar más tiempo arriba de un micro, un avión o un hotel que en tu casa con tu familia. y bueno, cosas personales que tienen que ver con también mi familia se fue a vivir al exterior. Yo tengo una hija que la tuve muy jovencito y que ya sentía que en los últimos años no la estaba pudiendo ir a ver, algunos cumpleaños que no podía ir. Bueno, son cosas que nos pasan a todos los músicos por un poco por el laburo que elegimos, pero bueno, por suerte la decisión estuvo bien tomada. En 4 años no hubo un solo segundo ni una milésima de segundo donde me cuestionara la decisión. O sea, me la cuestiono hacia atrás como cuestión de crecimiento, de cosas que pude haber hecho mejor o eso, como con una pareja que querés mucho y que te termina separando, pero en ningún momento me imagino dentro del grupo Árbol hoy por hoy. ¿De qué se trata la revista que sacaste? Bueno, la revista Aedu es una propuesta que me hizo Gustavo Fonso, un diseñador que bueno, está colaborando conmigo en muchas cosas. Él hizo la revista Lealtad Capanguera hace mucho tiempo, que viene haciendo muchas ediciones. Me resultó interesante porque, por empezar, era algo virtual, que no necesitaba imprimirse, gastar en papel, que la gente lo tenga que pagar, ni nada, y que se le podía poner mucho contenido sin preocuparse por la cantidad de hojas, ni nada. Decidimos hacerlo temática, en cada número una canción, como justo estaba saliendo el video y el corte, que más que nada lo que rotó fue el video. Mucha radio por ahí no tuvo el tema, que se llama Soy el Mosquito Sin Luz, que de hecho es un video que filmamos en este mismo patio, una parte donde hay un personajito que es el mosquito sin luz, que me, de alguna manera convive conmigo en esta que es mi casa. Y lo hicimos temático sobre esa canción, y todo, desde el nombre hasta muchas preguntas y propuestas para la revista, salieron de preguntas de los fans a través del Facebook y de la página, que por ejemplo Aedu fue un nombre que eligieron ellos, entre muchos otros, algunos muy muy muy originales también. Soy el mosquito sin luz, soy una piedra que no rodó, una miga sobre la mesa, la promesa que no cumplió. Soy un billete mojado, soy una planta que se secó, una letra en una biblioteca, esa carta que no te llegó. Ojalá que algún día te vuelva a ver y que pueda volver a ser yo, una noche de luna llena, una puesta de sol. Soy la ventana rota, lo que se oxida en algún cajón, ese río que no se mueve, esa boca que no besó. Soy la botella vacía, soy el que espera en la terminal, la colilla en el cenicero, lo que sueño y después no me puedo acordar. Ojalá que algún día te vuelva a ver y que pueda volver a ser yo, una noche de luna llena, una puesta de sol. Bajo la alfombra soy el secreto que se guardó, la palabra que no se dijo y la oreja que no la escuchó. Ojalá que algún día te vuelva a ver y que pueda volver a ser yo, una noche de luna llena, una puesta de sol. Y le digo mi canción al viento y le digo que la haga volar y se meta en el oído atento la semilla que lo haga cantar. Ojalá que algún día te vuelva a ver y que pueda volver a ser yo, una noche de luna llena, una puesta de sol. Puesta de sol.